Muy buenos días. Aquí estamos el lunes 20 de abril del 2015 en La Contratertulia. Una fecha señalada. A mí me sonaba, digo, eso me suena a mí algo del bigote, ¿no? Del bigotín. El 20 de abril era el natalicio de un simpático personajillo de bonito bigote, un tal... Así a lo Charlotte. Sí, un personaje chaplinesco, si no fuera por sus connotaciones, aparte de que era el señor Hitler, como pronunciaban nuestros abuelos, Adolf Hitler. Hoy era su aniversario y bueno, pues nada, pese a lo que muchos se creen, no creemos que esté viviendo en una cueva en las montañas de Bolivia, sino que murió en Berlín hace 10 días después, el 30 de abril, dentro de 10 días podremos celebrar su muerte, que es bastante más celebrable que su nacimiento. Pero bueno, es simplemente a nivel anecdótico la efeméride del día. Anecdótico. Bueno, pues eso, el 20 de abril de 2015, esto es La Contratertulia, un programa que se emite en Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid, y un programa que lleva ya 72 ediciones. Esta es la 72ª Contratertulia. Y bueno, pues en la semana pasada no hicimos programa, como se habrá dado cuenta la gente, no pudimos hacerlo. Esta semana estamos aquí dos personas solas. Ya sabéis, nos gustaría poder hacer un programa que supuestamente es de tertulia con más gente y que saliese mejor, pero bueno, pues es que tenemos nuestras circunstancias todos. Aquí el compañero Perú está dispensando chucherías a los niños. Esta semana. Y es literal, que nadie piense mal. Sí, sí. Hay gente que en estos tiempos que corren está pluriempleada y todo. Entonces, pero bueno. Entonces, pues vivimos en el mundo que vivimos y bueno, es lo que queremos. ¿Qué hacemos? Pues dentro de nuestras posibilidades nos gustaría hacer las cosas mejor y dedicar más tiempo a esto y que hubiera más gente. Hemos intentado, la verdad, reclutar gente para este proyecto con poco resultados. El compañero Antoine, que viene de vez en cuando, o Cerrones, que viene de vez en cuando, pues también trabaja. Además, para desgracia, para el colmo, trabaja en el enemigo, en un medio de comunicación de los oficiales, y está trabajando y no puede venir. Entonces, pues somos dos, pues lo que podamos hacer dos personas lo haremos y ya está. Ni más ni menos. No se puede sacar más de lo que hay. Y bueno, y aquí estamos dos personas solas, con ánimo, aunque a veces nuestros ánimos quedan mermados porque nadie nos escribe al correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com. Y para subir nuestra estima, si alguien, nuestra autoestima, o si alguien quiere escribirnos, aunque sea para insultarnos, nos subiría de verdad el ánimo al ver que hay alguien que escucha esto. Es más, desde aquí propongo que hagamos un concurso al correo más difamatorio que se nos envíe o algo. Estamos dispuestos a leerlo públicamente. Aceptamos todo tipo de crítica destructiva. Bueno, pues eso, contratertulia@gmail.com. 72 programillas, 72 horas de grabación. Una cosa que tenemos pendiente, que anunciamos, y la verdad es que faltamos a nuestra palabra porque anunciamos una entrevista con Miguel Amorós y no pudo estar con nosotros porque tenía la agenda bastante repleta el hombre cuando vino aquí a presentar unos libros a Madrid y a dar unas charlas. Bueno, hemos hablado con él, tenemos su número de teléfono y si somos capaces de lidiar aquí con la técnica y hacer conexiones telefónicas, que pretendemos aprender y empezar a funcionar así, dentro de escasas fechas tendremos una interview telefónica con Miguel Amorós, preguntándole por algunos temas candentes y algunos temas interesantes, que bueno, este hombre ya sabéis que tiene muchas cosas escritas y una visión particularmente, a mi parecer, lúcida y de una posición inequívocamente anticapitalista y revolucionaria de la realidad y del mundo en el que vivimos. Ya sabéis que participa, entre otras cosas, que os recomendamos desde aquí que visitéis, o primero que adquiráis la publicación en papel, la revista Argelaga, se escribe Argelaga, y si no, que visitéis la hoja de Argelaga en internet, que también es interesante. La hoja, no la página. ¿Qué más da? Una hoja, una página, es lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar en el programa de hoy ya. Hay, pues de dos semanas, miles de cosas de las que hablar. Como no podemos hablar de todo, vamos a ir hablando de las cosas que nos apetezcan, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, muchas cosas que han pasado y que están pasando. Algunas cosas que quería comentar yo, así por encima, porque han sido, después de que hemos estado viendo durante estos meses últimos, ¿no? Pues siempre nos sacan la violencia policial y los abusos policiales, pero donde nos sacan los de Estados Unidos y los otros sitios. Claro, aquí no te sacan los abusos policiales de aquí, ni esas cosas, ¿no? sale, cuando sale aquí es una anécdota. Sin embargo, lo de Estados Unidos ya clama al cielo. No es que ya clama al cielo, eso es lo que ha pasado toda la vida. Pero ahora, como todo Dios va con una cámara encima, con los móviles y estas cosas, pues podemos ver cosas pues que a la gente se le ponen los pelos de punta, al común de los mortales, cuando ve esas cosas, ¿no? Lo último, que creo que no llegamos a comentarlo por aquí, porque ha sido entre un programa y otro, fue las imágenes absolutamente tremebundas de la ejecución, tiroteando, ametrallando con la pistola a un hombre negro de 50 años y tampoco demasiado atlético, que corría, se puede decir, lenta y torpemente, mientras un policía directamente a sangre fría le acribillaba un tiro detrás de otro hasta dejarle seco, ¿no? Las imágenes creo que las ha visto todo el mundo, huelgan comentarios, pero aunque huelguen, vamos a hacer alguno. Por ejemplo, tú puedes dar tu opinión. Tenía que haber corrido haciendo zigzag. Sí. No sé si le hubiera servido ante el asesino sinvergüenza que se lo cargó. Bueno, yo creo que también es verdad que muchas veces lo que nos pasa con los medios de comunicación y muchas cosas que ponen es el viejo truco de vamos a mostrar lo malo y lo feo que es el mundo por ahí fuera para que la gente se vea, se quede feliz con lo bien que estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, la policía en España pues no se caracteriza precisamente por un trato amable con el ciudadano a las primeras, no sé, en ningún caso, ¿no? En manifestaciones, en expulsiones de inmigrantes, como el último que se ha grabado el otro día de cómo le tundaban a un dominicano en un avión, de estas expulsiones forzosas. Pero bueno, claro, o que de vez en cuando, pues yo que sé, se cargan a alguno, como el famoso personaje que asesinaron en Murcia, en Cartagena, ¿no? Cartagena, sí, pero que claro, comparado con, investigar cómo sí, está eso. Comparado porque... con los cientos o con las decenas que se cargan en Estados Unidos o con los miles que se cargan en el Brasil, nos tendremos que conformar con que estemos en un país feliz y democrático, pero vamos, al ritmo que vamos de emulación, ¿no? En ciertos aspectos con otros países, no sé yo cuánto tardará en llegar aquí la cosa hasta que nos tiroteen más a menudo de lo... Muertos hay muchos, ha habido muchos y yo he conocido muchos y en un barrio que tampoco es tan grande, durante los últimos años he conocido mucha gente asesinada por la policía, pero mucha gente que algún día lo comentaremos por aquí, porque estamos hablando de cosas que pasan, o sea, no es hablar que la policía asesina porque es un lema dicho, no, ahí están esos casos, esos asesinatos y esa gente asesinada, no, hablaremos algún día más tranquilamente, pero bueno, cierto es que lo de Estados Unidos clama al cielo y sobre todo lo que, al ver cómo actúa ese policía, lo que te das cuenta es que eso es un modus operandi habitual, o sea, abatir por la cara a tiros a una persona, coger, tirar de ahí una supuesta prueba y tan ancho, y llama por teléfono y lo triste es que ese personaje, que no me creo yo que sea la primera vez que hace eso, porque no me lo creo viendo la sangre fría con la que actúa, pues que ese personaje, si no hubiera sido porque una persona grabó eso, pues habría pasado, encima hubiera quedado el otro como una especie de peligroso delincuente, ¿no? El negro asesinado y ya está, ¿no? Pero bueno, hemos visto imágenes estremecedoras como la del hombre ese gordo negro grande que con las manos así en posición de rendición absoluta es de la balanza encima no sé cuántos policías hasta estrangularle, asesinarle, o sea, es que bueno, es una auténtica salvajada y bueno, pues esas son las fuerzas de orden público, son las fuerzas de seguridad del Estado, esas son las fuerzas que mantienen el statu quo, que mantienen pues que las cosas funcionen como funcionan, ¿no? Y simplemente esto es lo que hay que tener, por vivir en una democracia como la que es Estados Unidos o puede ser la española o cualquier otra, pues entre otras cosas, por vivir sometidos por el poder, por vivir con gobernantes, ¿no? Y por ser pues unos peleles en sus manos, tenemos que acatar y tenemos que aceptar muchas cosas, entre otras que pasen estas cosas que van a seguir pasando siempre, toda la vida, de una u otra manera, ¿no? En Brasil, que has comentado tú antes, pues desde luego, mira, el otro día en la tele, además lo comentamos aquí hace ya varios meses, pues estuvimos hablando de Brasil bastante, es que lo de Brasil ya es para caerse de culo. Sabéis que ahora mismo está habiendo un recrudecimiento de la violencia en las favelas, ¿no? En Brasil, ¿no? Y de enfrentamientos con la policía y todo esto. Bueno, aparte de eso, en Brasil las cifras oficiales son que cada día mueren 6 personas asesinadas por la policía. Dieron la cifra de los últimos años y es que eran cifras de miles de personas. O sea, es algo absolutamente, sí, es algo exagerado. Mira, creo que el otro día vi una comparación con un gobierno de izquierdas, como que cierto. En Brasil mueren en un año asesinados por la policía, pues el equivalente a lo que mueren en Estados Unidos en 30. O sea, y sabemos que Estados Unidos no son precisamente de moderación gatillín. Por sus exquisitos modos no destacan, desde luego, por su comedimiento en el uso de armas de fuego. Bueno, pues eso. Y que eso, hablamos de Brasil, hablamos de allí, aquí también pasan otras cosas. Sí, también hubo muerto recientemente en España también un... Sí, Íñigo Cabanas, que estuvimos hablando... No, pero me refería esta semana pasada a un señor que en un pueblo atacó con una escopeta a un familiar. Y lo mismo, la operación policial pues se hizo por las bravas rápidamente, sin ningún tipo y de... Y llegaron y ejecutaron también a tiros a un anciano que podían... Eso, vamos, no hace falta que viniera el negociador de la película para que un agente con un mínimo de operatividad, no sé cómo decirlo, de diligencia... aunque fueran policías, hubieran podido acabar ya, eso, no con ese hombre asesinado. Se entiende que si ese hombre está en medio de la calle disparando, como pasa en un primer momento, se puede optar por dispararle para evitar otros males, pero una vez que ya se ha refugiado en su casa, está encerrado, tiene una escopeta de caza, que tampoco es eso, una ametralladora ni tal, es un arma que a más de unos pocos decenas de metros de distancia es completamente inoperante, pues si está rodeado se le podrá reducir de alguna manera, ¿no? Hay desde negociadores hasta simplemente gases lacrimógenos y forma de entrar que no es... Sí, nosotros no vamos a ponernos aquí de... No vamos a defender, en este caso, yo que sea cualquiera que se lie a tiros, pero vamos, desde luego que hay modus operandi y operativos policiales que no son, ir con un tanque y atravesar la puerta. Estuvimos comentando aquí hace unos meses el famoso atraco de Galicia ese, ¿no? Y bueno, pues eso, que sinceramente... Sabemos todos para lo que está la policía, pero desde luego, vamos, es que son inútiles, ¿eh? Porque podían quedar un poco mejor, incluso haciendo las cosas un poco bien. No vamos a hacer nosotros lo que les demos clases, aunque por lo que se ve podíamos perfectamente, desde luego. Pero bueno, no vamos a hacer nosotros. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar un poco, pues, del tema este, ¿no? De todo esto, porque había que decirlo. Otra cosa también, de muerte de personas, y que esto ya, bueno... Ya, pues es que casi que aburre decirlo, no aburre, porque el drama, la tragedia, ya alcanza, está alcanzando unas cosas. Yo no creo que ya no se puede hablar. Eso de drama y de tragedia, yo creo que son lo que dicen los telediarios cuando lo dedican. Me refiero a que se puede hablar del crimen directamente, sí. ¿No? Por acción u omisión. Por las dos cosas. Sí, por acción. Por ejemplo, estamos hablando de la muerte de cientos de inmigrantes continuamente en el mar Mediterráneo. Y es cierto, llevan 20 años o más muriendo, pero en los últimos días ya la cosa está... Ya unos ritmos de está haciéndose directamente masiva. Sí. Masiva, no dejó de serlo, pero ahora cada vez es más masiva. Entonces, por acción o omisión, por supuesto. Ahora, bueno, pues eso, los italianos, que si nadie les echa una mano, que a ver qué hacen. Pero bueno, todos los días llegando inmigrantes... Habiendo naufragios y muriendo, pues, ahogados ahí como moscas, ¿no? Muriendo como moscas. Decir también que por acción o omisión, como ha comentado aquí el compañero, pues desde luego que por acción o omisión. Entre otras cosas, por una acción que se llama directamente la invasión de Libia. El derrocamiento del régimen de Gaddafi, que como cualquiera puede entender, no defendemos ni a ese ni a ningún régimen, pero haciendo una lectura y mirando desde fuera... la política geoestratégica y las injerencias de la política de los países del norte, de Estados Unidos y Europa en lo que se llama, bueno, en este caso en Oriente Medio y el norte de África, estamos viendo que todo esto, de aquellos polvos, estos lodos. O sea, todo lo que está pasando ahora, toda esta barca salen de Libia y lo que está pasando en Libia ya lo sabemos, ¿no? Entonces, eso ha sido, esto no estaría pasando... si no hubiera habido una intervención que ha liquidado pues lo que había ahí en Libia, que nosotros no lo defendemos, pero que tenemos que explicar por qué está pasando lo que está pasando. Es que además se unen varias cosas. Recordemos que, bueno, el operativo de la OTAN cuando supuestamente, con mucha falsificación de los medios de comunicación, con mucha mentira, con muchos hasta numeritos montados, grabados en otros países para demostrar lo malo que era Gaddafi y lo que estaba haciendo, que evidentemente, pues sí, era un dictador, era un personajillo despreciable, pero bueno, cuando se engañó a la gente vilmente para justificar este ataque. No menos despreciable que los líderes europeos. Sí, y no menos despreciables que otros muchos que colaboraron en su invasión o que muchos otros líderes que están en países de Oriente Medio y que son grandes aliados de Europa. Léase los monarcas de Arabia Saudí, un país donde se ejecuta a la gente cortándole la cabeza en la vía pública y no estamos exagerando, y que es un país que con 30 millones de habitantes, si no recuerdo mal, es el tercer o cuarto país con más ejecuciones del mundo, cuando tiene una población minúscula, ¿no? Pues bueno, esos son aliados fieles occidentales y Gaddafi pues resulta que era muy malo porque a algunos les interesaba intervenir. Pues bueno, recordemos que se intervino y que se intervino supuestamente por ayuda humanitaria, se bombardeó y se dejó el país abandonado a su suerte con grupos armados de toda índole, tribales, ¿no? Porque Libia, quieres que no, Gaddafi había conseguido realizar, digamos, apaciguar una situación tradicional de división entre distintos territorios, entre distintas etnias, entre distintas tribus, una organización tribal en el sentido árabe, no estamos hablando de los sioux y los apaches, pero bueno, más o menos estaban allí en una cierta convivencia, no con lo que está pasando ahora. Pues se manda a la OTAN, se bombardea allí a troche y moche, se matan muchos civiles y se deja un estado arrasado en el que se reparten el territorio entre todo tipo de señores de la guerra, grupos extremistas islámicos, grupos de como ISIS o Al-Qaeda, que están ahí también campando a sus anchas. Y que están utilizándolo de base para actuar en otros países aledaños. Y ahí se queda, y ahí lo dejan. Los americanos acaban incluso yendo, ¿os acordáis de aquel asalto a la embajada de Benghazi? Desde entonces pues se van del país y ahí lo dejan. Ahí queda eso, maestro, como los toreros malos. Ahí queda eso, maestro, dejan el país destruido, dividido en todo tipo de gentes, a cual peor, ¿no? Para sufrimiento de la población civil. Y pues como gran punto que ya era de tránsito de personas hacia las costas del Mediterráneo, pues se convierte claro en un lugar sin ningún tipo de control, con gente de todo tipo de organizaciones buscando sacar dinero, torturando, aprovechándose de todo tipo de refugiados, porque la gente de que está de los inmigrantes y de todos los sitios. Y ojo, que vamos a ver quién es que está atravesando ahora Libia. Pues obviamente inmigrantes económicos normalitos, pues tampoco ya tienen dos dedos de frente y saben que ahí no se lo juegan. Lo que están son los verdaderamente extremadamente desesperados, que son, por ejemplo, gente que viene de Somalia, hombre, ¿cómo está Somalia, no? Gente que viene de Eritrea y Etiopía. Eritrea, recordemos que se independizó de Etiopía, buena parte en una guerra civil con apoyo de Occidente, porque entonces Etiopía era un país de la órbita soviética, ¿no? Que vienen de Siria, hombre, ¿qué ha pasado? ¿Quién está agitando el avispero? ¿Quién dio la patada al avispero en Siria y ahí dejó eso? Sí, sí, que claro, es que es lo mismo. Occidente ha sido el que ha estado armado a la oposición siria, oposición, entiéndase, islamismo radical, lo que ahora se habla del ISIS. Y bueno, pues eso, toda esa soledad de refugiados, ¿no? Vamos a hablar de inmigrantes porque parece que son inmigrantes económicos. Esos son ya directamente son refugiados de guerra. Llámese políticos de guerra. Son refugiados porque sus zonas, en las donde vivía esa gente, son zonas absolutamente inestables, en las que no se puede estar, entre otras cosas, y consecuencia de la directa intervención de las potencias del norte. En el cuerno de África, en la propia Libia, en la propia Siria y de esos pueblos. Y resulta que también, recordemos que la hipócrita Unión Europea, ay, no nos podemos hacer cargo de esto que pasa, pero bueno, hace unos meses tenían un operativo que se llamaba Mare Nostrum, que había ahí unos ciertos barcos y más o menos pues estaban ahí atentos a evitar tragedias, no ayudar a los inmigrantes, sino simplemente para cubrirse un poquito moralmente. Evitar más que tragedias, hablemos en ese caso, escándalos. Sí, evitar, o sea, escándalos de ahogamientos masivos. Pues eso, como costaba un poquito más de dinero, pues señores que se reunieron, entre ellos nuestro querido presidente del gobierno y otros, decidieron que eso pues no se podía prolongar y lo anularon y dejaron a los italianos allí con un operativo. El operativo este era el Mare Nostrum, se quedó el operativo Tritón, que más o menos pues allí andan ellos comiéndose el marrón. Pensemos que muchas de estas cosas pues sí se dirigen hacia Italia, pero ni siquiera son aguas territoriales de Italia. Todas muchas de estas tragedias están pasando en aguas internacionales o en las aguas de la propia Libia, por no hablar también de la otra entrada de Europa, que son los Balcanes y Grecia, ¿no? Y bueno, y esto pues son miles y miles de personas en estado de completa necesidad, huyendo de verdaderos infiernos como son Siria, Libia. No sé, yo me pregunto, la gente, si esta gente fueran, si esta gente, con hacer un poquito, tanto que gusta la memoria histórica, si pensamos en nuestros abuelos huyendo por la frontera española, Francia, es el, qué maltrataron los franceses a los españoles en los campos de refugiados. Pues coño, comparado con cómo estamos tratando nosotros a los africanos, que como verdaderos hoteles de 5 estrellas, africanos casi, o no africanos. O de Oriente Medio, o gente incluso de Pakistán y otros lugares, ¿no? O lo mismo, yo qué sé, los europeos, cómo trataron los europeos al acabar la Segunda Guerra Mundial, tal. Pues en realidad es un verdadero genocidio racista, por primero, por cómo ha intervenido Europa y Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio y en África, y segundo, por omisión. Porque tampoco son unas cantidades de la famosa invasión, los de inmigrantes, tampoco son unas. Está bueno, ahora ya se empieza a hablar de cantidades de varias decenas de miles, obviamente, porque como se siga descojonando, claro, el status quo en esos países, pues más gente que va a salir corriendo, porque si no salgo corriendo, me degüellan en un vídeo, me queman vivo o me bombardean los otros. Si pudiesen, que no pueden intervenir en China y liarla en China, como la han liado en Libia, habría más millones todavía de inmigrantes, eso está claro. O sea, cuanto más agitemos el mundo, cuanto más lo desestabilicemos y cuanto más intervengamos con oscuras intenciones para poder seguir manipulando, pues peor será. Pero claro, es que encima, si ante eso dejamos que cualquier tipo de gentuza se haga cargo de extraer hasta la última gota de dinero de estos refugiados, ¿no? Porque es que les tratan desde que salen huyendo de su país, son un verdadero tema de chantaje, de tal, claro. Les detienen en cárceles ilegales, les violan, les sacan dinero, llaman a su familia para pedir dinero porque si no los matan, no sé qué, les meten tropecientos en un barco y si se hunde a tomar por saco. Y luego todavía hay que oír las grandes lumbreras de mamarrachos occidentales que hablan ahora, es que tienen la poca vergüenza. Hoy mismo he oído hablar de una propuesta que surgía de Europa, que era, claro, intervenir en Libia, pero ¿para qué? Para poner orden humanitario en ese país desestructurado, ¿no? Hablaban de hay que evitar que salgan los barcos de Libia, entonces vamos a hundir todos los barcos que hay en los puertos de Libia para que no vengan en ellos. Lo que pase allí, claro, mientras no se hundan cerquita de nuestro... mientras los muertos no floten hasta nuestra playa, nos da es igual, lo que ¿no? digo, el problema es lo que se le ha puesto en las narices de los líderes europeos, y por eso es escandaloso y por eso le molesta y les incomoda mucho, es que la consecuencia de sus intervenciones por ahí es que esa gente vaya a ahogarse. Joder, qué inoportunos, vienen a ahogarse delante de nuestras narices a nuestras costas. Si en vez de eso estuvieran yendo a otros lugares del mundo, que no existe otro lugar del mundo porque ya no hay donde huir, ¿no? Como decía la canción, si estuviesen ahogándose en yo que sé qué estrecho por ahí, ¿sabes? Cruzando de la India a Sumatra, nada, bajaba, pues entonces te aseguro que aquí les daría absolutamente lo mismo. Pero lo tragicómico, aunque tiene poco de cómico, es que esa gente que está con sus lugares donde antes podía vivir, no decimos que fuera ningún paraíso, pero donde podía vivir sin tener que huir de allí, porque ahora no pueden estar allí siquiera, pues esa gente que es víctima de las intervenciones de Occidente, tiene que salir de allí, va a morir delante de Occidente, de las costas de Occidente, y eso es lo que supone un problema, sobre todo un problema estético, vamos a decirlo claramente, un problema estético para todos los líderes europeos, sí, ni más como, ni menos. Si tuviera Europa la suerte que tiene los Estados Unidos de tener un océano por medio que no le permitiera esto, pues allí no estarían, ya ves tú, los americanos, lo que les importa esto, que se ahoguen esta gente ahí, hay que se arreglen los europeos, los italianos, a ver si se apañan, ¿no? Que como no tenemos un océano de por medio, pues... Y es un interés, porque luego vemos cómo... Es que es para vomitar. Luego, es que has dicho los Estados Unidos y me he acordado. Luego resulta, Estados Unidos-Cuba, como hay un conflicto político, e interesa demostrar que cuando es la crisis de los balseros, ahí sí que recibían a los que llegaban, ¿no? Eso les parecía bien en ese caso, ¿no? Tampoco fue algo masivo, pero claro, como es una cosa que puede ser utilizada también propagandísticamente, pues le puede sacar provecho. Sí, de la misma en ese manera, caso, brazos abiertos. De la misma manera que uno de Europa del Este que hace 40 años huía hacia Occidente, pues era recibido sí, ahí con claro. alaracas, los pobrecitos víctimas de los regímenes socialistas. Luego, 30 años después, pues un rumano o un búlgaro que querían venir a trabajar, pues ya se convertían en visitantes indeseables, claro, ¿no? Eso es. Y es diciendo, coño, lo llego a saber y hubiera ido me hubiera emigrado cuando Ceausescu. Pues eso, es lo que decimos, la gente está explotada por todo tipo de mafias o no mafias por el camino desde que escapan, buscando dinero, porque el dinero es lo único que vale en este mundo capitalista de mierda, y mientras el dinero sea lo que impere y el dinero sea el dios y el rey de las cosas, pues así están las cosas. Y desgraciadamente así seguirán. Desde aquí, bueno, por lo menos, pues nada, unos gritos de, no de protesta, sino de denuncia, y por lo menos señalar con el dedo a los responsables de toda esta muerte, de toda esta desolación, de toda esta desgracia y de todo esto. Los responsables tienen nombre y apellidos, y los responsables no son la gente de abajo, los responsables son la gente de arriba. La gente de arriba, la gente que tiene el dinero, la gente que tiene el poder político, el poder económico, el poder legislativo, esos son. Y el poder militar. Y la gente que pone esas caras de compungidos, el tiempo suficiente para que haya otro titular nuevo que haga que se olvide la noticia. Todavía no se han encontrado los cientos, casi mil muertos que se hablaban de allí en el Mediterráneo, y ya están bajando en la cabecera de los periódicos hasta hundirse en las páginas más profundas, como se han hundido sus cuerpos en el mar, ¿no? Por supuesto, pues eso es. Y desde aquí, pues nada, simplemente lamentar, desde luego, toda esta muerte, toda esta desolación, y desde luego, solo podemos decir que si por nosotros fueran, estas cosas no pasarían. Y no voy a decir más cosas que pueden ser, pues yo luego llaman al señor fiscal. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Pasamos de tema, si no hay... que hay muchas cosas que comentar. A ver, no sé... ¿Qué podemos decir? Podemos hablar, por ejemplo, de esa... Querías tú, creo, hablar de la noticia esa que hoy ya... está en primera plana también, enterrando para atrás a noticias no como sé, la de los que quizá o... por eso mismo a lo mejor hasta podíamos obviarla para no caer en un sensacionalismo tremendista, ¿no? Pues de nada, titular lo comenta, de última comentémoslo hora. Otro día el otro día lo comentaremos con más frialdad y más lejanía. Me gustaría comentar una cosa que precisamente para ver si mínimamente, aunque sea a nivel capilar, ¿no? A nivel capilar de una vena pequeñita, conseguimos hacer pasar un poco de oxígeno informativo de ciertas cosas, porque en los grandes medios de comunicación, por sus conexiones directas con los patronos de este conflicto... Bueno, eso no son conexiones. Bueno, eso pues su relación. Son ellos. No, quería hablar del conflicto, de una huelga que se está llevando a cabo en España, que empezó en Madrid y que se está llevando a cabo, una huelga como se hacen las huelgas, una huelga a saco y con implicación masiva, que está siendo silenciada por completo, y que es la huelga de las contratas y subcontratas de los técnicos que instaladores y reparadores de, de Telefónica, ¿no? Que trabajan para Timofónica o para Movistar, como se llama ahora. Pues la gente no lo sabe, pues hace unas décadas, no demasiado tiempo, toda esta gente trabajaba en plantilla de Telefónica. Todos os acordáis de las furgonetas de Telefónica con la escalerita que había por grises, ahí. Grises en su momento y luego, pues eso, pues desde hace unos años ya cuando ves esas escaleras la ves en coches particulares o en vehículos sin, ¿no? Pues todo eso se fue, como todo, subcontratando y subcontratando. Ahora que lo dices, es verdad, yo he visto muchas con las teles, que claro, estas de madera en coches normales, que digo, claro, ¿qué coño hace con pues eso escalera? Son gente que trabaja en eso. Pero además ha sido una externalización, una subcontratación galopante al nivel que hace no muchos años eran varias decenas de miles los empleados de Telefónica que llevaban este servicio, y a día de hoy en Telefónica directamente apenas trabajan unas decenas de personas, mientras el resto están todo subcontratado, o sea, contratas y a su vez subcontratas. Uh-huh. Pues bueno, esta gente, Telefónica, claro, ejerciendo como siempre con su gran presidente, que es el señor Alierta, que por si la gente no lo sabe, pues es un personaje infame de estos que por contactos con altas políticas, cuando se privatizaron estas empresas allá por los 90, la liberalización, pues fueron agraciados con bonitos puestos. Este señor que gana algo así como, si no me equivoco, prorrateando su sueldo, 18.000 euros al día. Y eso sin tener en cuenta, joder, sin tener en cuenta stock option, fondos de jubilación, ni un seguro médico y dental que solo por ver cualquiera persona, solo con ver ese seguro dental, se caería alguno de culo, ¿no? Pues este señor, que por cierto... Es que gente así no sí, puede existir. Este señor no que por cierto, incluso en algunas reuniones de accionistas de Telefónica, en la que algún grupo sindical se ha comprado alguna acción para poder opinar ahí, pues les ha llegado a decir... cuando le han sacado los colores por sus ingresos, pues que si no les gustaba esto, que se fueran a Cuba o a Venezuela, pues de este tipo de personajes que estamos hablando, pues resulta que, claro, lo fueron subcontratando todo. Primero a un grupo de contratas, que a su vez, estas contratas se vacían de contenido, simplemente ponen el nombre y el contrato y pasan el trabajo a otras subcontratas, ¿no? En las que trabajan esta gente con su cochecito, su escalera de Telefónica, y ir por ahí instalando, poniendo el router, poniendo el ADSL, que se me ha estropeado internet, ven a casa, te lo arreglo. Sí, incidencias todo. Incidencias todo. Pues esta gente, como tiene el dominio Telefónica, les ha ido apretando cada vez más. Y apretando a las contratas a las subcontratas, y los subcontratistas a los empleados. Hasta el punto de que la última propuesta que les hacía era de tal calado, que hasta los propios subcontratistas, y me refiero a los dueños de las empresas y los empleados, han dicho, es que no podemos seguir así, porque llegaban ya a un nivel que, ten en cuenta que la persona que va en su coche con su escalera, con el dinero que ingresa, tiene que pagar su cuota de auto, la gasolina, el aceite, la escalera, su cuota de autónomos, no sé qué, y todo, a unos niveles que con la rebaja que les querían hacer en los ingresos y con las penalizaciones que les querían hacer, en plan, si hay una avería que en una cosa que has instalado tú, te cobramos como el coste de tres instalaciones, ¿no? O sea, total, sí, que acaban saliéndoles a pagar. O sea, para que estaban ya la gente en condiciones de estar haciendo con jornadas de 10 y 12 horas y llevándose a lo mejor unos 800 euros, pues con esta nueva reforma, o sea, con este nuevo contrato, querían poco menos que salían a deber. Pues se han puesto de acuerdo, empezó en Madrid el 28 de marzo la huelga y el 7 de abril se convocó ya a nivel estatal y está teniendo un seguimiento masivo, pero masivo, masivo de la gente que está, o sea, porque entonces no le queda más remedio, diciendo es que o nos estrangulan y nos ahogamos o resistimos hasta el final, porque ya hablan... Lo triste es que siempre se espera hasta el último momento, hasta la desesperación más absoluta para reaccionar, cuando a lo mejor no sé si será tarde, pero bueno, pues es cuando, pues lo mismo, cuando mucha gente no vale tarde que nunca, claro. También es verdad. Bueno, pues esta gente se está movilizando masivamente y, como siempre, contra el intento de manipulación y de engaño por parte de los sindicatos mayoritarios, que se han tenido que subir a la huelga tarde, mal, y tras intentar a la gente disuadirla y tal, no, claro, cobardemente, como siempre. Esto empezó desde abajo, comité de huelga, asambleas con el apoyo de sindicatos minoritarios, que son los que han movido todo. Y UGT y comisiones, pues, o sea, en el último momento se han sumado, claro, cuando no les ha quedado más remedio. Cuando, por sino, supuesto, claro, porque si no ya quedarían liquidados de cuando ya la llevaba la huelga de claro, esa empresa, que de hecho ya les pasó hace años, recordemos, hecho, por su tejemaneje con los fondos de pensiones. De hecho, en Madrid llegaba la huelga, creo que cerca de 10 días, cuando los de UGT y comisiones ya se han dignado a... tras intentar engañar a la gente diciendo que era una huelga ilegal, que no sé qué, que no sé cuántos, qué tal. Pues esa huelga, la gente... La revolución de las escaleras, que lo llaman algunos, ¿no? Es una huelga indefinida por las escaleras estas de instalación que está dándose y se ha extendido por todas las localidades de España. Entonces quiere decir eso, que está habiendo incidencias que no son resueltas. No, claro. De hecho, por ejemplo, en mi lugar estaría bien que al señor ese... Se queda ese teléfono en casa. Bueno, de hecho, además, incluso lo típico en los medios de públicos, evidentemente Telefónica es una empresa súper poderosa que tiene acciones de montones de medios y que gasta en publicidad pues lo que no está en los escritos, claro. Y obviamente de este tema, pues en las televisiones y en los periódicos se está hablando muy poco, en todo caso para echar mierda, como cierto periódico nacional que ha hecho un artículo, lo típico, acusando de salvajismo, de sabotajes y no sé qué, cuando Simplemente lo que hay ahora es algo tan sencillo como es esto, una acumulación brutal de averías porque nadie las está arreglando. No se ha hecho en ese momento, y a mí me consta porque tengo contacto con gente del comité de huelga y que tiene contacto con el comité de huelga, o gente que trabaja en estas cosas, que no se había hecho ningún tipo de acción en ese sentido. Pues mira, que lo hagan. Por eso se les estaba acumulando a niveles de, creo que hablaban de, ya hace varios días, de varios cientos de miles de incidencias sin resolver. Pues esperemos, es que además es que la única manera de conseguir algo es así, o sea... Acatando la legalidad vigente, los la ley de huelga con sus preavisos, sus servicios mínimos y su tal, eso es un, vamos, eso es imposible. O sea, no es que sea imposible, es que eso no es una huelga. Una huelga era otra cosa. Una huelga legal, o sea, si una huelga que acepta democráticamente la legislación vigente es preavisada con el tiempo que la ley dispone, se aceptan los servicios mínimos que quien sea dispone, eso no es una huelga. Una huelga, para poder salir adelante, tiene que ser no salvaje, no, déjalo de salvaje. Una huelga, ya está. Lo salvajada es lo que están haciendo con esos trabajadores. Claro, una huelga es una huelga que se dice, aquí no se trabaja, y quien decide cuándo empiece la huelga son los trabajadores. Y si deciden si la anuncian o no, que no deben de anunciarla, porque ya sabemos que el factor sorpresa es importante, son los trabajadores y las trabajadoras, y se acabó, ni más ni menos. Y ya está, y hay que saltarse la ley, porque yendo con la ley se va a ningún sitio. Y porque la ley la han hecho, pues ¿quién la ha hecho? La ha hecho el señor ese, que puedo decir su nombre otra vez. El alerta, eso es lo que hace la ley. Que a la gente que le gusta tanto ahora los comentarios, pues es el mejor ejemplo de ese capitalismo de amiguetes, ¿no? El share que se fue colocado en este puesto simplemente por cuando se liberalizó Telefónica, porque era amiguillo de don José Mari en su momento. Una especie de, ¿cómo se llama? Del pequeño Nicolás, pero así, sí, pero, o sea, que simplemente con hacer, ¿no? Sí, para que se vean los contactos, como, ¿no? Claro, ¿qué tiene ese? Cuatro contactos que se ha hecho un niñato, pues es que para que se vean el poder. Lo bueno, pues falta. Simplemente eso, que hoy en la mayoría de los medios de comunicación están soterrando la huelga probablemente más amplia en cuanto a extensión y en cuanto a duración y en cuanto incluso importancia, digamos, estratégica del país en varios años, que son 20.000 trabajadores en huelga indefinida, y en algunos lugares ya llevan 3 semanas de huelga y en otros 2 semanas. Pues esto, ¿vale? Lo que tenían que haber hecho una especie de campaña de solidaridad en el que toda la gente que tenga, por ejemplo, si nosotros tuviéramos contrato con algún tipo de Telefónica, mandar y pedir que nos solucionen incidencias, aunque sean inexistentes, solo para colapsar y dar por el saco, por no decir por el culo. Por no hablar, o hay otra opción, que es, en este caso, se está pidiendo también, pues bueno, recordemos que, por ejemplo, que cobrando de esto y en el con no sé qué puesto de coña marinera está el señor Urdangarín en esta empresa, llevándose una buena pela. Entonces, de hecho, en un momento, de hecho, esta gente sacó una campaña que es por decencia, bórrate de Movistar, en el que salía la jeta de Urdangarín mientras llovían billetes de 500 euros a su alrededor. Pues no sé, a lo mejor no es por... Pues tampoco la alternativa, desde luego que no va a ser ninguna empresa cooperativa autogestionaria, no, pero existe. En un momento dado, igual, simplemente unas cuantas bajas en Telefónica y altas diciendo, mira, nos vamos por esto, pues por lo menos seguro que al señor Alierta a lo mejor hasta simplemente por la mala leche que tiene en su interior, alguna cana más le saldría, y a lo mejor tenía que hacer uso de su seguro privado de... Ah, creo que ibas a decir que tenía que hacer uso de Grecia en 2000. También, pero bueno, eso más caro le salía. Entonces, aquí se estaban saliendo ejemplos de, para que se hagan una idea, bueno, pues se está hablando de cómo quedarían las cosas por tal y como está la situación, ¿no? En teoría, los baremos de Movistar, en su momento se podían llegar a facturar a cada trabajador 4.000 euros brutos y al mes, sin evidentemente. Ahora mismo, con los nuevos baremos, que es lo que quieren aplicar, lo que se llamaba en su momento las bases de trabajo, ¿no? Serían 2.000 euros. Pero claro, 2.000 euros de ingreso, qué buen ingreso, yo lo querría. Pero claro, si vemos ingreso bruto, 2.000 euros, hay que descontar cuota de autónomos y de seguridad social, 290. Probablemente en una cosa de este estilo, gestoría, unos gastos mensuales, 50-100 euros. Sí. IVA del 21% de esos 2.000 euros, 400 pavos menos. Toma ya. El IRPF, que te quitan, otro gasolina, 300 pavos menos. Coche, la letra del coche, en el caso de que no lo tengas pagado, vamos a poner una de 200. Gasolina o gasoil, otros 200 al mes. Mantenimiento del vehículo, o sea, ruedas, aceite, tal, prorrateado, 100 euros al mes. Y parking, dietas y gastos, como aparcar más zona verde, más azul, multas, que luego eres un trabajador, etcétera. Tienes que ir trabajando y te tienes que comer la multa de la ayuda porque no se puede aparcar en ningún total lado. Que digamos que con las bases anteriores le salía un total a un trabajador que podía llevarse 1.200 euros al mes por jornadas de 6 días y muchas veces 10 y 12 horas diarias, y ahora con las nuevas bases, pues según esto que hemos leído, le saldría unos ingresos de menos 90 euros al mes. O sea, ya se están trabajando muchos en situaciones, vale, que sí puede a lo mejor estar un poco exagerado, pero consta que ya muchos estaban trabajando en estos momentos 10 horas diarias en un trabajo especializado, que tienes que poner el vehículo, que hay que ser técnico, que no es ir ahí, y sí, estaban lo mejor sacándose por jornadas de 10, 12 horas diarias en unos ingresos netos de unos 600 euros al mes, ¿no? Pues ya ves y les querían apretar aún más, pues claro, normal que salten y a la huelga indefinida. Pues esperemos que esta huelga siga siendo, como ellos dicen, salvaje, o sea, que siga siendo ni más ni menos que una una huelga normalita, nada de salvajes. Esto es una huelga normalita, lo que pasa es que nos han hecho creer que una huelga son las parodias de mierda que hacen los sindicatos estos que han firmado la ley de huelga, que solo por eso sería para colgarle de las barbas o del cuello aquí a los señores. Que por cierto, el otro día viendo, ya sabes que tengo una especial predilección por ese personaje, el otro día viendo unas imágenes de hace 15 o 20 años que grababa yo en vídeo, que estaba viendo vídeos de VHS, salía el Cándido Méndez con las barbas sin canas cuando era el secretario general del OGT de Andalucía, y opinando de ciertas cosas. De una carga, opinando además de una carga de la policía en la estación de Linares, ¿sí? Lo que saca en claro es que son verdaderos profesionales de la poltrona, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Una cosa que... Pues que hay que decir de esto, que se me acaba de ir lo que iba a decir. Habla un poco, a ver si me... Bueno, respiro. Pues no, simplemente si la gente... antes quería... Incluso esta gente se está moviendo con cajas de resistencia y como se han hecho las cosas toda la vida, porque hay gente que, claro, evidentemente una persona que está con este nivel de ingreso no tiene ni un chavo en la cuenta corriente para poder aguantar, o andan verdaderamente ahogados. Entonces hay cajas de resistencia en varias cuentas por regiones, ¿vale? Y también comentaban... Claro, esa gente es que no son de Telefónica. La plantilla de Telefónica permanece... De subcontratas. Claro, me refiero que entonces la plantilla de Telefónica permanece absolutamente ajena a este conflicto. No, de hecho, hoy hablaban de 20 de abril, día histórico, porque cierto porcentaje, los trabajadores y trabajadoras fijos de Telefónica, los más combativos, o sea, los pertenecientes a ciertos sindicatos minoritarios, AST probablemente y otros, ya han convocado huelga en solidaridad con las contratas. Ahí está, ¿vale? La huelga de solidaridad, que son las huelgas también auténticas. Vale, mientras que obviamente pues los de UGT, comisiones, los de fondo, pues estarán ahí disfrutando de sus buenas condiciones y de sus horas sindicales y tal. Vale, entonces pues también a la gente, hay un blog que es teleafónica.blogspot.com, donde están colgando pues muchas de las informaciones que son creo que a raíz de este blog y de un pequeño grupo de trabajadores en Madrid que se empezó. Es una cosa realmente autoorganizada. Esto empezó con algunos grupos de trabajadores que empezaron a decir: nos están ahogando, esto no puede seguir así. Empezaron a hacer grupitos de WhatsApp ahí donde suena, y a raíz de eso se empezó a coordinar. Ya pidieron, evidentemente, pidieron contacto, información y asesoramiento a gente de la lucha sindical de la propia Telefónica, porque claro, esto es un sector tan desestructurado de contratas, subcontratas, no tenían nada, y evidentemente pues tras andar con unos y con otros pues vieron en realidad de quién se podía uno fiar y buscar asesoramiento, y a quién podía mandar a la mierda, que son nuestros queridos señores de las centrales mayoritarias, ¿no? Muy bien, no, lo que quería yo reseñar es sobre todo por eso, para la ilusión de lo que es el engaño, la engañifa capitalista, ¿no? Y la gente que todavía cree en el sistema capitalista, la gente que cree y que casi pone una velita todas las mañanas para que se recupere la economía y para que haya trabajo y estas cosas. Estamos hablando de una empresa como Telefónica, que es una empresa bollante, es una empresa que están podridos de dinero, que tienen unas ganancias, cuentas de beneficios de millones, unas ganancias milmillonarias, y que, por cierto, aquí en Argentina, que se han sido otros países. O sea, estamos hablando de una empresa con unos beneficios brutales, una empresa bollante, una empresa, no digo puntera, sino una empresa pues que tiene prácticamente, no ha sido monopolística durante mucho tiempo, y que ahora mismo pues que sigue teniendo una posición absolutamente envidiable y que está facturando y que tiene unos beneficios. O sea, no estamos hablando de empresas que pierden pasta, no estamos hablando de empresas que ganan dinero a espuertas. Y estas empresas que están ganando ese dinero a espuertas, tanto que el personaje ese que ha dicho tú tiene un sueldo que... Alerta. Vergonzante alerta. Para cualquier persona, el alerta este, esa empresa... Esos beneficios que tiene, todos esos dividendos que saca, ¿no? Aparte de estafar a mucha gente en la factura del móvil, como los de estafa y de todas esas cosas, pues toda esa millonada que ingresa, o sea, unos beneficios brutales que tiene, ¿qué hace a sus trabajadores? Los exprime de una manera, o si no, ¿cuál es la manera? Va subcontratando, porque son trabajadores de Telefónica, claro. Lo quieran reconocer o no. Entonces, va a la gente, pues que eso, cada vez peores condiciones laborales. O sea, que la empresa vaya bien, que haya dinero, que haya ganancia, que haya beneficio, no tiene absolutamente nada que ver con que la gente que trabaja, o sea, la gente que está creando ese dinero y ese beneficio, que esa gente vaya a recibir ni más dinero o menos. Entonces, bueno, en términos económicos no hay nada que hacer. Entonces, que se dé cuenta la gente. Y la economía va bien, pero ¿para quién va a ir bien la economía? Y recuerde, imagino que muchos de nuestros oyentes, o algunos que tengan sus servicios de telefonía y de internet contratados con Telefónica, se habrán dado cuenta de que habrán recibido una cartita recientemente en el que les aplican una subida unilateral de los precios, de creo que son 5 o 7 euros al mes, 5 o 7 euros al mes por tropecientos millones de clientes que hay en España, echen el cálculo, por justificando con que, sin que yo lo haya pedido, es que como vamos a dar más velocidad en internet, pues os subimos la tarifa. por la patilla creo que son, no sé si son 5 o 7 euros al mes o con internet. Pero así, la factura por, a nivel, por el, vamos, pero claro, calcula millones, que con que haya 20 millones de clientes en España, pues 5 por 20 son 100, 20 millones por 100 millones al mes de facturitas de euros, claro, son 5 euros por, si hay 5 euros por contrato fusión, sí, sí, sí. 20 millones o 10 que haya, me da igual, estamos hablando de decenas de millones de euros, mientras a estos, a los que están yéndote a instalar el router, el que te pone la DSL, el que me he quedado sin tal, que vengan a casa, están llegando a unos niveles, hablaban que... El router imagino que lo fabricarán en Indochina, pues, claro. Los pues niños. Eso, o sea, por un lado te subo el precio y por otro lado quiero bajarle el sueldo a los subempleados, a los subcontratados empleados. A nivel, el otro día me daban una cifra, que es que se estaban instalando, por instalar un router a uno de estos empleados que va con su coche y todo, a llegar a tu casa, calculad, por poco rato que esté, y se tiene que desplazar y tal, estaban dándoles como unos 12 euros. Pues con las nuevas baremaciones estas, se quedaban unos 3 euros. Por 3 euros, que no arrancan ni el coche, oiga. O sea, verdaderos piratas, y no precisamente porque se descarguen canciones de internet. Bueno, pues eso, que el tema no es que vaya bien la economía o no vaya mal. A Telefónica la economía le va muy bien, le va excelentemente bien desde toda la vida. Es una empresa bollante con unos beneficios exagerados y, sin embargo, lo que está creando es miseria para la gente que trabaja para ella. De hecho, por eso gana tanto dinero y por eso sigue ganando más dinero. Entonces, pues eso, quien se crea que, porque les vaya bien a los de arriba, a los empresarios y a no sé qué, va a ir bien a los pringados que son los que creamos su riqueza, desde luego es un iluso y es un pánfilo. Además es esto, que luego creando los falsos empleos y los falsos negocios, porque claro, contrata, subcontrata, emprendimiento, emprendedores, ¿qué emprendimiento ni qué hostia son? Sí. Gente que tiene que hacerse autónoma por cataplines, por auto que trabajan, que el 100% de su producción es para una empresa de la que ni siquiera son empleados, ¿vale? O sea, falsos autónomos y cada vez peor. Y entonces desde aquí apoyamos a la revolución de las escaleras y apoyamos a una de las armas de siempre, el boicot a Telefónica. El que pueda darse de baja, el que pueda llamar a quejarse, el que pueda dejar de hacer uso o el que pueda simplemente ponerse una pegatina de esa que dice timofónica o vomistar, como están haciendo esta gente. Pues, y veréis, si os fijáis ahora en algunas furgonetas, hombre, en vuestra ciudad. Por esa pegatina, que esas cosas tan folclóricas, que está bien poner esa pegatina. Pero bueno, por lo menos te aseguro yo por que lo menos una, que la gente lo tenga en cuenta. Claro, pero ¿no? Una empresa que tanto factura en publicidad, pues estas cosas le hacen daño. Pensad, por ejemplo, el otro día cuando los de Coca-Cola recibieron el varapalo judicial. Ah, sí, ¿qué sí, hicieron sí, exactamente verdad, al día siguiente? El día siguiente, pues contrataron una de esas publicidades en la prensa que consiste en una sobrecubierta, como la que hizo el Banco de Santander hace unos meses, ¿te acuerdas? Sí. Pues se veían las imágenes de los kioscos, todas las cabeceras. Eso lo hizo Coca-Cola. El día siguiente de recibir la sentencia esta, todos los periódicos de España llevaban una publicidad encima de Coca-Cola que tapaba, entre otras cosas, las portadas donde podrían hablar del varapalo judicial al ere fraudulento de Coca-Cola. Pues no lo vi. Pues eso, no lo vi. Eso, así es como funciona la libertad de prensa, la libertad de mercado y estas cositas. Claro, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues decir eso, animar a la gente aquí a que se interese por este conflicto y a que en la medida de sus posibilidades apoye a quien te hay que apoyar dentro de este conflicto. O sea, no al señor ese, sino a los que, a la gente que sufre ese saqueo. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que decir de la huelga de Telefónica, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y mira, yo no tenía ni idea, la verdad, de lo que se entera uno oyendo otro en contra tertulia. Sí. Bueno, entre otras cosas, pues por una mirada a la casualidad de que resulta que uno de esos huelguistas es un conocido nuestro de tiempos mozos, de los del trabajadores de las escaleras, y que por otra parte, pues también conocemos gente que está asesorando al comité de huelga en cuestiones legales, huelguistas y tal. No, entonces, pues bueno, no, pues. Si eso, ya cuando lo decía, me estaba pensando yo, claro, en José Luis y en alguna gente que a lo mejor. Por eso, que hay gente que conoce, que todo el mundo tiene a alguien cerca, y bueno, pues que hay gente que se ha tirado para adelante por desesperación o lo que sea, pero le está haciendo, no como tantas veces, tantas retóricas, huelgas indefinidas, huelgas generales, pues aquí tenemos una huelga autoorganizada y una huelga general, y pues cada uno como pueda, pues apoyemos, difundiendo su lucha, contando a la gente lo que está pasando, explicando cómo le están, porque claro, luego empezarán a echar mierda, como siempre, con los medios de comunicación o con lo que sea sobre esta gente, ¿no? Entonces, pues vamos a siempre hacer contrainformación de verdad, y para eso aquí estamos en la contratertulia. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver, tenemos que continuar con alguna cosa. Estamos poniendo una cancioncilla en los otros programas. Parece ser que, como no se nos ocurre ninguna, este programa no vamos a poner ninguna. Además, ya es tarde, ¿no? No sé, igual les sorprendemos. Igual les sorprendemos con una de estas de a capella, se dice. Alguna. Bueno, pues más cosas que comentar. Bueno, yo quiero comentar algunas cosas. Tengo por aquí un periódico y quiero leeros alguna de las cosas que viene, ¿vale? Es un periódico que cogí el otro día, estos que son gratuitos que dan por ahí, ¿no? Y bueno, una sección muy interesante que es esta, los anuncios clasificados, y no os asustéis. Los cielos, no serán los dice de así, ya, no, no. Aquello. Por ejemplo, dice así. Auténtico vidente africano, maestro Mamadou, resuelve cualquier tipo de problema con rapidez. Amor, recuperación de pareja, amarres, atracción personal, endulzamiento, alejar malas influencias, suerte en los negocios, trabajos, estudios, azar. Quito espero, mal... espero que no des el teléfono. No, quito mal de ojo y maleficios. Potencio la sexualidad. Otro, auténtico vidente africano, maestro Karan. Gran experiencia en la solución de cualquier problema. Quedaros con la frase. Rapidez y garantía, en menos de 7 días tus problemas estarán resueltos. Coño, no sabía yo que esto ya, esto sí que ya hay competencia, ¿eh?, en el sector. En menos de 7 días, vuelta a la persona amada, cura la impotencia sexual, previene mal de ojo, mejora la vida salud familiar, protege frente a los enemigos. Esto es interesante. Y soluciona todo aquello que te preocupa. Muy bien, muy bien. Otro también, 48 años de experiencia, dotado para encontrar una solución a todos sus problemas, incluyendo los casos desesperados. Bueno, pues esto es que el otro día lo estuve leyendo. Después de que vi un vídeo metiéndome por internet, viendo también viendo al enemigo, que ya, ya sabéis esto de que hay que conocerlos para combatirlos, un vídeo de la candidatura esta de Ahora Madrid, ¿no? Mm. En el que, entre otras cosas, era un vídeo que sacaron, según hicieron la candidatura, vamos, lo de antes, han hecho antes el vídeo, lo sacaron a los 4 días, y entre otras cosas prometían acabar con la contaminación en Madrid, ¿no? Entonces, la gente está de la madre. Entonces, cuando oí semejante mamarrachada y cuando leí estas cosas, pues me di cuenta, digo, realmente es que la gente que llama a la maestra chamana Chalana, la bruja del amor, o al auténtico vidente africano Mamadou, o al maestro Karan, en realidad, o al profesor Caramba que tengo aquí, profesor Caramba, sí, sí, con K, en realidad, pues es que veo que no veo que sea muy diferente a la gente que está siguiendo a otro tipo de profesores de cierta universidad, ¿no? Como por ejemplo al Pablo Iglesias, ¿no? Y a la gente esta de Ahora Madrid, que son capaces de decir que van a acabar con la contaminación en Madrid. Eso quiere decir que van a acabar con Madrid. Yo también estaría de acuerdo, pero dudo mucho que ellos pretendan que acabar con Madrid. Nos van a hacer un amarre. Por cierto, ya que estamos... Entonces, bueno, sí, no, ya que está, no quería que, como siempre, para que no nos acusen de siempre meternos con lo mismo, nos metemos más con, evidentemente, a los que quieren hacer cuña de la madera de los movimientos sociales y de la madera de otras alternativas. Pero bueno, también queremos, podemos aprovechar ahora para citar a estos señores que han tenido que montar rápida y corriendo porque se les iba un poco de las manos, no al sistema, que es el que realmente está interesado en crear estos renovadores, esto, reiniciar el sistema y renovar, sí, sí, sí, software nuevo para el mismo ordenador, ¿no?, que son estos partiduchos. Pues les había, han surgido ahora lo del naranjito este que decía el otro, el de, ¿no?, los señores de Ciudadanos, uh-huh, que como todos estos partidos de aluvión, que son, me recuerda a mí, pues eso, al inicio de la película La Conquista del Oeste, aquello cuando tenían que ir corriendo, sí, a coger el terreno, sí, sí, que les, sí, daban, ¿no? Cada uno necesitan hacer la galopada con bicicletas, con monociclos, con carromatos, con caballos, con mulas, en muelles de estos que iban saltando para conseguir su poltrona. Y estaba pensando en Ciudadanos, que acabo de ir la noticia de que Ciudadanos Getafe pues ha tenido que ser intervenido por la propia Junta Central de Ciudadanos o lo que sea, por más de un sitio, por denuncias internas de algunos que, claro, al ver que todos los que habían montado ahí el partido y que iban en la querían ser la candidatura de Ciudadanos Getafe, pues claro, era una recua de militantes de extrema derecha que salían pues de todo tipo, pero eso, que claro, que simplemente hoy en día, como la gente es tan imbécil encima de tener todo en las redes sociales y claro, tal, pues claro, sí, de repente alguno se afilió allí a la gente normal que se había afiliado con sus buenas intenciones, empezó a ver y dijo, uy, este señor, pero ¿qué es esto? Brazo en alto, camisa azul, no sé qué tal, y claro, han tenido que intervenir desde la Junta Central o los gerifaltes del partido a desarticular, y esto está pasando en todos estos partidos, sí, de aluvión, sí, claro, incluido Podemos, y en todos los lugares, sí, sí, sí, todos los trepas, todos los manipuladores, todos los facciosos de toda la haya, todos los, sí, iluminados, sí, sí, porque hay verdaderos iluminados, no hay más, sí, que lo que, sí, dice, sí, y que escribe la gente, están ahí, y están ahí para dar una renovación y un empujón al sistema parlamentario electoral con sus listas cerradas, con su ley de ONT y con todo. Y pues bueno, eso, y con su profesor Escalambas. Pues está, sí, claro que igual que Podemos puede ser, como que decimos, un poco la gente que más así, no te digo antisistema, sino la gente un poco más de los movimientos sociales y más que alineada con la izquierda, ¿no? Pues por el otro lado Ciudadanos está pues también rascando, pero bueno, gente como los dos de otros lados. Como los dos dicen, pero que bueno, no son ni de izquierda ni de derecha. Pero pues bueno, por eso. Pero bueno, al margen de eso, después de... Pues eso, que es pues que... entonces desde aquí, profesor Caramba, resuelvo todos sus problemas, problemas económicos, problemas sociales, no dude en votarme. Pues, en efecto, leer la letra pequeña, 1,70€ cada mensaje, etc. Y os para van eso, a timar. Ahora voy a ser un poco más pesado porque voy a proceder a la lectura literal de un... del acta anterior. No, a la lectura literal de un escrito llamado Elecciones paralizantes que publican en una en un blog que tienen... A ver, lo que... ¿Cuál es el blog? Bueno, pues esto, Comunidad en Lucha. Buscando Comunidad en Lucha hay un blog en el que se pueden consultar varios textos. Era el manifiesto ese por una convergencia revolucionaria antiestatal y ahora se pueden consultar varios textos más, aunque es difícil encontrarlos pinchando ahí en un cuadrito que sale, pero bueno. Y uno de los textos que es corto es Elecciones paralizantes. Y ahí, como estamos hablando de todo esto, pues lo voy a leer, ¿no? Y dice así. Habla de todo lo que estamos comentando. Dice así, tras la irrupción de movimientos, por llamarlos de algún modo ciudadanos, impregnados de ideología democrática, cuyas máximas aspiraciones eran la regeneración de la democracia y la defensa del estado del bienestar, pese a las ilusiones y esperanzas de sectores radicales que participaron en ellos, queriendo ver en las formas asamblearias unos contenidos que estos movimientos, controlados por profesionales de la política de extrema izquierda, nunca pudieron ni quisieron adquirir, parece que la fuerza de las movilizaciones ciudadanas se desvanece. En una situación de empeoramiento constante de las condiciones de supervivencia de los explotados, recordemos la huelga esta, por ejemplo, de endurecimiento del carácter totalitario del Estado democrático, recordemos la Operación Piñata, y de escándalos permanentes, eso ya no digo más porque los hay todos los días, que ponen en evidencia el carácter depredador de la clase capitalista y la casta burocrática a su servicio, las luchas y movimientos de los últimos años han estado dominadas por la ideología ciudadanista de regeneración del Estado, ideología propia de una clase media surgida con el estado del bienestar y condenada a desaparecer con la desaparición de este. No tiene otro interés que la conservación de un estado proveedor de servicios, una apariencia de decencia en lo público, unos estándares de vida elevados, unas libertades formales jamás puestas en práctica y unos supuestos derechos jamás ejercidos que son más bien concesiones de los de arriba para apaciguar a las masas, una cadena más larga. Entreveradas en los movimientos ciudadanos, cuya aspiración última es el reforzamiento de un capitalismo utópico, profundamente democrático, en el que cada ciudadano libre vería sus aspiraciones vitales colmadas y sus derechos y libertades respetadas, con el Estado como garante de todo esto, se han sucedido luchas de los explotados por la defensa de sus condiciones de supervivencia, luchas que nuevamente han estado empapadas hasta el tuétano de la ideología ciudadana dominante. Al calorcito de estas luchas y movimientos, a los que la falta de proyecto, formas organizativas adecuadas y métodos de lucha eficaces ha llevado a un lógico sentimiento de impotencia, se ha levantado, como sabemos, la opción política parlamentaria, la ideología ciudadana hecha partido. Antiguos enemigos furibundos del Estado y el Parlamento se han entusiasmado con la expectativa de asalto a las instituciones, como eufemísticamente han dado en llamar a la vil participación en el Estado capitalista. Mano a mano con viejo militante de partiducho de extrema izquierda condenados a perpetuidad al extraparlamentarismo. En un año en que una elección tras otra renueva la promesa siempre incumplida de cambio, quienes abarrotaban las plazas agitando las manos y sobre todo quienes contemplaron absortos el espectáculo televisivo de una rebelión pacífica y sin consecuencias, contienen la respiración esperando el gran día de la fiesta de la democracia. No perderemos un minuto llamando a la abstención, porque no es la abstención el arma capaz de derribar este sistema putrefacto. Si queremos llamar la atención sobre un hecho, cada vez que los desposeídos han confiado en las urnas como instrumento de su emancipación, cada vez que han cesado en sus luchas para confiar en el poder del Estado democrático, una vez colocados los suyos al frente, han abierto las puertas a su propia masacre. Solo la lucha de los desposeídos, confiando tan solo en sí mismos, en sus propias fuerzas, en su propia organización, en su propia teoría y usando sus propias armas, que no son las de la democracia burguesa, el sufragio y el parlamento, puede llevar a un cambio real, una transformación revolucionaria de la sociedad. A eso es a lo que os convocamos, a luchar desde nuestra propia posición como desposeídos de todo, para tomar posesión de nuestras vidas, sin entregar nuestra lucha a nada ajeno a nosotros mismos, ni partidos, ni sindicatos, ni parlamentos. Dejemos entonces que quien se quiera llevar al engaño participe y se entusiasme. La realidad no tardará en poner a cada cual en su sitio. Los izquierdistas de siempre reaparecerán como lo que siempre fueron, defensores a ultranza del Estado y el capital, lo maquillen de rojo o ahora de moradito. Que no esperen respeto ni comprensión de nuestra parte, porque quienes aspiramos a un cambio social radical, a la revolución social, no podemos mostrarnos comprensivos ni respetuosos con quienes se entregan con armas y bagajes al enemigo, pretendiendo ocupar su puesto. La llamada vía institucional es la participación sin más en la maquinaria del Estado capitalista, y esta maquinaria no tiene más usos que perpetuar la explotación y la desposesión. Ni se puede destruir desde dentro, aunque fuera esa la intención, que no es el caso. Mientras el espectáculo electoral paraliza las muchas veces ridículas procesiones ciudadanas, el capitalismo sigue su curso ciego. Nuestras vidas siguen sujetas a los dictados del capital y el beneficio. La tierra es destruida en el altar de los negocios. Los buitres capitalistas despliegan sus tropas mercenarias por todo el mundo. Esto es lo que nos ofrecen. Explotación, miseria, desolación y guerra. Ningún gobierno puede cambiar esto. Solo nosotros, los explotados, los desposeídos con nuestras propias armas, podemos. Nosotros, no ellos. Podéis acceder a estos textos y a otros más en comunidadenlucha.wordpress.com. comunidadenlucha.wordpress.com. Bueno, pues este texto con el que yo desde luego personalmente estoy de acuerdo. Se nos acaba el tiempo, nos quedan 5 minutillos. Bueno, pues eso, un texto corto y conciso. Y bueno, cierto es que claro, que habla que solo la lucha de los desposeídos es la que puede salir adelante. Pero bueno, también cierto es que vivimos en unos momentos malos en los que la gente pues no parece tener intención de ni de luchar ni de organizarse, porque la ideología del poder está dentro de las cabezas de todo el mundo y muy poca gente es capaz de ver la situación desde fuera del mismo sistema. Entonces, eso es lo grave. Este texto, yo leyéndolo, veo o adivino o intuyo que, entre otras cosas, en parte puede tener estar influido o dar cierta respuesta a un texto, a una presentación que hicieron hace unos meses de construyendo un pueblo fuerte. No sé si lo que salió por internet, bueno, salió, era como supuestamente gente desde el mundo libertario que sacó un manifiesto de construir un pueblo fuerte para posibilitar otro mundo, que de hecho lo tengo aquí delante. Y bueno, este manifiesto hablaba de diferentes cosas y yo creo que, entre otras cosas, el textillo este, entre otras cosas, se refiere a ciertas cosas de aquí, porque en el manifiesto de construir un pueblo fuerte dicen, entre otras cosas, lo siguiente, literalmente: respetamos a los compañeros y compañeras que ante este mismo diagnóstico están optando por la vía de la participación institucional a través de iniciativas electorales. Entonces, este respeto en el que hablan aquí, ¿no?, a la gente que va, a los compañeros y compañeras, pues este respeto en lo que hemos leído antes, pues no existe. Yo personalmente tampoco creo que, desde luego, desde la gente que estamos por la superación del sistema actual, pues desde mi parte, desde luego, no tengo ningún respeto, porque no considero compañeros ni compañeras a la gente que va por la vía institucional, porque la vía institucional directamente pues es la vía, o sea, las instituciones es a lo que nos hemos de enfrentar y con lo que hemos de acabar y con quien tenemos que pelear, ¿no?, para acabar con esto, para salir adelante y con quien nos vamos a chocar, ¿no?, continuamente. Pero bueno, eso, ya hablaremos más tranquilamente de esto porque nos quedan pocos minutos y no da para más. Ya se han dicho por aquí dónde se pueden ver algunos de estos textillos y bueno, y a ver, estos minutos con qué los rellenamos, porque hay muchas pues cosas aquí, no, pero no da para meterse con nada. Comentar una cosilla que vuelve, está un poco silenciado, ¿no? Ayer hubo, en los medios de comunicación dieron ciertas noticias que el análisis era por completamente ridículo, ¿no? Estaban filtrando ya ciertas situaciones que están ocurriendo en Ucrania, en la Ucrania del Euromaidán, de los europeístas, etcétera, que es que está habiendo ya una serie de asesinatos reconocidos públicamente como tal, de gente que está en contra de este gobierno actual o gente que pertenecía al partido que gobernaba antes de las revueltas supuestamente espontáneas y populares que lo echaron abajo, ¿no?, hace un par de años. Pues bueno, está ocurriendo, han asesinado recientemente a un periodista de la oposición, un periodista opositor al régimen, han asesinado a varios miembros del antiguo partido en el gobierno y también están sucediendo lo que ellos cínicamente y bueno, más absoluta credulidad de los medios occidentales, que así lo repiten, los supuestos muertes accidentales y suicidios de un montón de personajes miembros del antiguo partido de Yanukovych, ¿no? Esto está pasando en Ucrania. En Ucrania, que recordemos que el otro día dijo que iba a organizar sus servicios de seguridad y hablaba de que los iba a organizar en paralelo a los antiguos movimientos de los años 40 y 50 que lucharon contra el régimen de Stalin, pero que también se les olvidó decir que fueron los regímenes que lucharon colaborando con los nazis y que contribuyeron a genocidios de otras minorías étnicas en Ucrania, como por ejemplo, no se habla mucho, pero bueno, los ucranianos, los nacionalistas ucranianos exterminaron a varias decenas de miles de polacos en Ucrania durante la ocupación nazi, porque claro, no eran de su raza, estaban en su país, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo que va a organizar los nuevos servicios de seguridad de Ucrania, esta unión, estos partidos, o sea, estos los miembros, vamos, inspirándose en los servicios de seguridad genocidas de Stefan Bandera, el líder patriótico de esta gente. Y también pues han aprobado una nueva ley en la que, bajo un aquel equidistancia, ¿no? Se prohíben los símbolos nazis y la apología del nazismo, cosa que ya estaba prohibida en todos los países de Europa y del Este, obviamente, desde el año 45, pero ahora se ha prohibido también la simbología y la apología del comunismo en Ucrania, ¿no? Entonces te pueden... Uh-huh. Y junto a eso se está haciendo una campaña de carteles con números de teléfono y con tal para anunciar a la gente, incitar a la gente a que delate a aquellos que sean, que hagan comentarios prorrusos o separatistas. Este es el régimen que se está instalando en Ucrania con la ayuda de Europa Occidental. Y también se ha empezado una purga de los profesores universitarios, por ejemplo, de la ciudad de Odessa. Se ha despedido ya 127 profesores universitarios por, obviamente, no tener la ideología adecuada. Pues no, esto es lo que... Esta es la Europa que se está financiando desde la OTAN y desde la Unión Europea. Esta es... esta es la Europa, es Europa. Este es el momento actual. Y bueno, ahora sí que se nos acaba el tiempo. Ha sido la 72ª contratertulia, 20 de abril de 2015. Y nos escuchamos la semana que viene.